tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, sitio donde se nos puede escuchar todos los, pues normalmente, todos los jueves a las 20 horas, bien los viernes a mediodía. A lo mejor nos escuchas pues mediante nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org, quién sabe. O muchas gracias, lo primero, a toda la gente que desde diferentes puntos del estado nos remite, no desde la misma Zaragoza, como es el caso de Radio Chabolo, pero también en Radio Chicharra, Radio Pirineo, Radio Bala, Radio Almaina, o en el servidor alasbarricadas.org. También tenemos un Twitter para comunicarte con nosotros, que es el Twitter @radiotopo. Bueno, pues donde hay un montón de, pues un montón de alternativas para, bueno, pues para ir escuchando cosillas. Por otro lado, también comentar que hoy vamos a hacer el programa solos y que hay una página web de todas las radios libres, que es radioslibres.info. Y en el programa de hoy pues hablaremos de las agresiones neonazis a estudiantes de la Complutense de Madrid, estudiantes que por cierto en enseñanzas medias están en huelga. También hablaremos de los vuelos de deportación de inmigrantes, los vuelos de la vergüenza. Hablaremos de desahucios, como no. En represión comentaremos la absolución a las 12 activistas que fueron agredidas y detenidas por la policía al intentar detener un desahucio. También pues diferentes pues condenas, absoluciones. Sigue la represión a muchos niveles en el Estado español. En movilizaciones hablaremos de la vaga de totes, la huelga de todas, convocada por diversos colectivos feministas. También de, bueno, pues tenemos un texto crítico a propósito que remitido desde la gente, bueno, pues desde la gente de Juventudes Libertarias de Madrid, a propósito de por qué sí a la huelga estudiantil y por qué siendo críticos con el sindicato de estudiantes. Hablaremos entre ecología y salud de la talidomida, del caso de este fármaco que produjo un montón de mutaciones en bebés y que, bueno, queda impune. Cómo no, nos iremos al caso del Lindano, la triste muerte, pues bueno, era mayor, pero bueno, pues la muerte del médico e investigador alternativo Alfredo Embiid. Y en internacional pues nos iremos hasta México, si nos da tiempo, y hasta otros puntos del estado. También pondremos un breve corte de las educadoras en lucha, las educadoras de pues de inserción social del ayuntamiento. Ay, se nos ha olvidado. Antes que nada, pues un artículo que nos han remitido editorializando a propósito de uno de los energúmenos estos de Bankia, Ramón Ferrar Ricarte, y bueno, pues todas sus prácticas lamentables. Y os niños desvarizan por solo sol. Ruita y una canta de banda puño a puño. Ruita obrera contra o capital. Las bocas libertarias que chilan en tu cielo. Por nada de bandas en contra o poder. Ruita y una canta de banda puño a puño. Ruita obrera contra o capital. Nuestros rangos, vayó a las boiras, dejándonos morir. Las botas plenas, Stefano Mondiu, y los picos puercos te puxan cada fin. Producen balas, campos de vida, llenados bajo sol, o tío solar, mucha muerte, miseria entre. y una breve interrupción. Hemos tenido problemillas técnicos que a veces acontecen. Y bueno, pues convocatorias, pues recordaros sobre todo una convocatoria que nos parece de lo más interesante, y es que en breves, dentro de nada, tenemos en Zaragoza el encuentro del libro anarquista, que la semana que viene, pues bueno, tendremos aquí alguna entrevista y os detallaremos de qué va a ir este encuentro, y que será pues el puente del 31, 1 y 2 de noviembre, que bueno, pues pensamos que, perdón, 30, 31 y 1 de noviembre, que pensamos que va a ser muy interesante, con gente de todo el estado, y bueno, porque el anarquismo es una idea, pues unas ideas que siguen, en nuestra opinión, de plena vigencia. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y para empezar, comentar que bueno, pues que íbamos a hacer una conexión, pero no ha podido ser, con la gente que en estos momentos se está movilizando en Huesca por la sanidad pública. Recapitulando un poco, recordaros pues bueno que en Huesca pues han reunido los grandes privatizadores de la sanidad. Hay incluso 6 consejeros autonómicos, gente de las grandes empresas de la medicina. Bueno, pues gente muy interesada, evidentemente, en que las cosas se hagan de una manera y no de otra. Pues bueno, hoy a las 7 de la tarde partía una manifestación que ha sido bastante multitudinaria, cientos de personas en Huesca en defensa de la sanidad pública. La marcha, que estaba programada dentro de las iniciativas de Mareas y Colectivos Ciudadanos frente al Congreso Estatal de Costes Sanitarios, pues está recorriendo el centro de Huesca. Todavía no ha terminado, según parece ser, y bueno, pues prosigue a las movilizaciones, como las 200 personas que se concentraron este miércoles en Huesca. ¿Por qué estas movilizaciones, este contracongreso? Pues bueno, recordando que en 2015 se van a recortar 2.120 millones más en sanidad, y que la privatización sanitaria en estos momentos está elevando el gasto y reduciendo la eficacia, de lo cual somos un poco víctimas todos y todas. Decir que bueno, pues ha habido diferentes protestas, que por lo menos se han tenido que oír a la gente movilizada, y que bueno, pues ahí está pues la sociedad movilizada, y con el apoyo pues de todo tipo de organizaciones. El pasado fin de semana pues ya salió una marcha a pie y en bicicleta, que empezó saliendo desde Alcañiz, donde se va a llevar a cabo la construcción del primer hospital privado de aquí, el primer hospital privatizado, perdón, hospitales privados ya los hay, y que bueno, pues era como muy simbólico empezar desde allí. A los 2 días, el domingo, salía la marcha a pie desde Zaragoza hasta Huesca, y bueno, pues ha dormido en San Mateo de Gállego y en Almudébar, un poco recopilando las reivindicaciones. Y ya en Huesca se han celebrado diferentes, pues una charla, una especie de charla explicando las consecuencias de la privatización dentro del Contacongreso. Y también, bueno, pues ha habido, ayer se les recibió como es debido a estos personajes privatizadores, y a posteriori, pues bueno, también ha habido una concentración y hoy la manifestación en la que están participando cientos de personas. Una pena eso, que no hayamos podido cubrirla pues en directo desde aquí, otra vez sea. Recordaos que hay un Twitter, @radiotopo, ahí vamos a enviar alguna foto y alguna cosa de lo que va sucediendo. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! Como muchas veces me preguntan qué es lo que está sonando, pues este es Albert Collins, uno de los padres del blues eléctrico. Y de la Ribagorza a Miami, pasando por Bankia, y en estas fechas andamos a vueltas una vez más con toda la caterva de caraduras varios que arruinaron Caja Madrid y luego Bankia, cometieron toda suerte de fraudes y luego se dedicaron a fundir la ingente cantidad de dinero público con que hubo que rescatar la entidad. Como no es cosa de repasar uno a uno, pues vamos con este artículo que nos han enviado y vamos a un aragonés que ahora mismo permanece en un interesado segundo plano, Ramón Ferraz Ricarte. Es un nombre que a casi nadie dirá nada, pero es fundamental para entender todo el monumental escándalo de Bankia y las últimas campanadas que han sonado. En concreto, el ranking de caraduras diversos que trincaban pasta con tarjetas en negro, además de la estafa del llamado Banco de Miami. Pues bien, el quinto en este ranking de timo vía tarjeta de crédito opaca es este natural de Morillo de Liena, hijo de un caminero que trabajaba en Graus y que presume de sus orígenes humildes. De hecho, mantiene una casa en el pequeño lugar ribagorzano donde veranea con su esposa desde hace 3 años, también vinculada a la obra social de Caja Madrid, y donde llega con su flamante coche de alta gama. Murillo es mucho más discreto que su otra casa de Marbella, aunque desde luego nada comparado con su lujoso retiro en Florida. Tras ser el artífice directo de una de las operaciones más irresponsables que se puedan imaginar de la historia de la banca ibérica, hablamos del inmenso desfalco del conocido popularmente como Banco de Miami, en realidad City National Bank of Florida, con el que Caja Madrid perdió 235 millones de euros que se sepa, aunque otras fuentes hablan de hasta 400, y que precipitó la quiebra de la entidad castellana. Aparte de ese gasto, entre otras compras enloquecidas, se fundieron 10 millones y medio de euros en un lujoso palacete propiedad de un comerciante de armas que surtía a los directivos de Caja Madrid y que hacía de residencia temporal de estos mismos directivos. el premio al descalabro económico, una jubilación dorada con una indemnización cercana a los 3 millones de euros y, hasta el momento, la más absoluta impunidad. Todo esto, además de que Ferraz también es director responsable y promotor de los préstamos masivos a personas migrantes. Esta fue una línea crediticia de alto riesgo que se derrumbó como un castillo de naipes y que ha precipitado el desahucio de muchos hogares, aparte de cavar un poco más en el agujero económico de Bankia. Allí se oyó de todo, desde engaños como avales cruzados, pero sobre todo la desesperación y la ruina para muchas personas. Mientras esto sucedía, se embolsaba en nada despreciable salario de 1,5 millones de euros anuales. Pero por si aún no se supera la capacidad de asombro del lector, o en este caso de nuestro oyente, luego vendría el escándalo de las tarjetas. La Fiscalía le atribuye un gasto con las tarjetas de casi 400.000 euros, con retirar de efectivo que llegaron hasta más de 200.000 de esas que no dejan huella, o miles de euros en un casino en Las Vegas, en hoteles de la cadena Hilton, o sacar 3.000 euros en 3 minutos a las 5 de la madrugada. Él sabrá para qué. Y es que además, pues bueno, todo el mundo tiene un pasado y no está de más mirar en él. Entre el currículum de este señor está el engancharse al beneficioso carro de la transición democrática y se apuntó a las filas de la desaparecida UCD, donde empezó a establecer las conexiones adecuadas. Como tantos otros indeseables, usó la política como trampolín ideal para los negocios. Y tras el conveniente chaqueteo en política y llegar a inspector de finanzas del Estado, ahora retirado, y censor jurado de cuentas, todo fue ir subiéndose al tren adecuado. De ahí pasó a acumular cargos en diferentes instituciones económicas, profesor en una escuela de negocios, en la administración de entes que están muy relacionados con lo público, como la Feria de Muestras de Madrid, y llegando a acumular hasta 6 puestos ejecutivos al mismo tiempo de altísima remuneración. Además está vinculado a la aseguradora Mafre y bueno, pues ahora mismo plácidamente jubilado y como parece ser con unos cuantos apegados en su valle. Así que no está de más pensar que alguna vez a lo mejor os lo podéis encontrar en Murillo de Leña, de Llena, perdón, o esquiando en Benasque, quién sabe. En este caso no estaría de más recordarle su desvergüenza, visto que la impunidad, como tantos otros, la tiene casi segura. She says, son, it's gonna be days like this. My mother used to tell me. She said, son, it's gonna be days like this. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Vamos a las reivindicaciones de las pues de los educadores y educadoras que trabajan en lo que se llama el COA, pues la gente que está trabajando pues con la exclusión social más grave. Ha llevado a salir a la calle ha sido que anteriormente ya habíamos, antes de que salieran estos nuevos pliegos y condiciones, ya habíamos estado intentando mantener contacto con los responsables para que la situación o el servicio que se ofrecía en el COA no fuera más precario de la que yo hoy en día es. Y la gran sorpresa de nosotros ha sido que en ningún momento hemos recibido respuesta y han salido los nuevos pliegos de condiciones que recortan tanto el presupuesto económico como el recorte de personal, lo que ha sido ya por parte ya no solamente del comité sino de todos los trabajadores. No podemos asumir estas nuevas condiciones, sería trabajar sin poder mantener la seguridad de nuestros propios menores, ni la integridad, ni pudiendo ofrecer el servicio de protección que se merecen, y ha sido lo que ya la gota que colmaba un poco el vaso a llegar a movilizarnos. Pues lo que necesitamos para que se arregle esta situación, lo primero sería que se paralizara este nuevo proceso que ha salido a concurso y que se rectificaran las cláusulas del pliego. Básicamente eso. Exigimos que se cumpla la ley para que la protección de menores sea una realidad, no sea algo ficticio. ¿Y quiénes son los educadores y educadoras del COA? Pues bueno, son la gente que trabaja, bueno, esta es una de estas fundaciones que privatizan servicios públicos, en concreto la Fundación de Ayuda Integral al Menor, uno de los que se encargan de albergar a los menores tutelados por los servicios sociales de la DGA y que van a ir a la huelga. Eso es lo que nos decía Elena, que es miembro del comité de empresa del COA. Una decisión tomada este lunes por votación en la asamblea de la plantilla. Esta será la primera vez que un centro de protección de menores de Aragón se declara en huelga y de las primeras que esto sucede en todo el estado. Decir que bueno, pues este lunes se concentraron en la sede de servicios sociales en el paseo María Agustín de Zaragoza, arropados por medio centenar de personas, para exigir la paralización y corrección de los nuevos pliegos de condiciones del COA. ¿Qué sucede? Pues que se pierde condiciones laborales, que además se pierde dinero y sobre todo en un tema especialmente delicado. ¿De qué se dedica pues estas personas? Pues bueno, se dedican entre otras a pues atender a menores que bueno, pues que psiquiatrizados, a menores con problemas, se dedican a lo que se llama tutela de menores en acogida, pues bueno, aquellos que tienen casos de violencia familiar. Pues bueno, son la gente que trabaja en una situación durísima por muy poco dinero, 24 horas al día, y que ahora se encuentran pues que según los pliegos de condiciones publicados por la DGA, pues bueno, pues van a verse con menos dinero, que aunque se han corregido y que los gastos de manutención de los niños y niñas, encima, pese a que la empresa pues sigue cobrando su dinerito, pues los gastos de manutención se los va a tener que cubrir la DGA. Me autocorrijo, he dicho antes el ayuntamiento y es la DGA quien se encarga de esto. Don't even mind your own business. They thought nobody leave me alone. Y'all always talk about. Y otra movilización que está teniendo lugar en Barcelona, la vaga de totes, huelga de todas, convocada por diversos colectivos feministas, que arrancó hoy mismo a las 7:30 con movilizaciones en 4 puntos de la ciudad de Barcelona, cortando el tráfico durante unos minutos en la avenida Meridiana, la Gran Vía, Diagonal o el Paralelo. Con motivo de la iniciativa que surgió hace casi un año, se han programado diversas actividades y en estos momentos está teniendo lugar una manifestación unitaria en la Plaza Cataluña. Decir que bueno, una huelga que va mucho más allá de un paro de la producción, porque responde a los análisis feministas que critican que el mundo está organizado en un sistema patriarcal y las mujeres son quienes asumen las tareas para moverlo. Bajo el lema "Las mujeres movemos el mundo, todas juntas los detendremos", la movilización pretende visibilizar específicamente las condiciones de desigualdad en los patrones, en los clásicos patrones androcéntricos. En este sentido, la protesta aboga por una huelga que desborde estos patrones para todos los trabajos productivos, reproductivos, domésticos, sexuales, formales o sumergidos. Es decir, que es una huelga pues bueno, que ha sumado más de 600 adhesiones y bueno, pues que en un mundo en el que parece que no está de moda el feminismo, pues no está de más recordar que la lucha de las mujeres ahí sigue y que es una realidad del día a día. y dentro de las movilizaciones, como os hemos dicho, pues bueno, pues está habiendo una huelga estatal de, bueno, pues de la gente de estudiantes, sobre todo de enseñanzas medias, ¿no? Y tenemos un comunicado que nos mandan de las Juventudes Libertarias de Madrid, también está ahí metido el FES, el Frente Estudiantil y Social, y que, bueno, pues que no deja de ser bastante bastante interesante lo que nos plantea, ¿no? Nos viene a decir lo siguiente: la normalidad reina en nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado a soportar las consecuencias de la crisis, a soportar recortes, despidos, privatizaciones, obediencia, sumisión, reducción de nuestras expresiones al voto, a este o a otro partido de turno o al nuevo líder de moda. Aceptar el discurso de los dirigentes del sistema como el único posible. La represión, las detenciones, los palos o la cárcel forman parte de lo cotidiano. Todo eso y mucho más se ha convertido en lo normal. Ya no nos sorprende la muerte y solo sentimos miedo, rabia o indignación cuando los medios nos lo ordenan. Y lo que es peor, solo simulamos luchar cuando los sindicatos del sistema nos llaman a la movilización. En este último caso se encuentra el sindicato de estudiantes y sus huelgas. Convocan de forma vertical desde sus despachos una huelga simbólica de 1, 2 o 3 días que justifique su propia existencia. Los medios de comunicación hacen el resto, mostrando manifestaciones donde los estudiantes no somos sino una masa que viene a legitimar la existencia del sindicato de estudiantes como interlocutor reconocido por el Estado, como representante válido de unos estudiantes que callan, obedecen, se manifiestan y vuelta a la normalidad. Es hora de que recuperemos la huelga como herramienta de lucha, como confrontación donde se paraliza todo hasta conseguir que se cumpla lo que se pide. Ni un estudiante expulsado de la universidad por no poder costearse los estudios. Tirar las leyes que avanzan en la definitiva conversión de la enseñanza en un instrumento de mercado. Fin de los despidos y la externalización de los servicios. O la victoria o derrota. Nada de huelgas desconvocadas antes de empezar. Nada de negociaciones. La fuerza de la lucha en la calle y no en los despachos. Y bueno, pues es una reivindicación que nos hacen desde las Juventudes Libertarias de Madrid. Y muy al hilo de, bueno, pues de también de la, de lo que nos dice la gente del Frente Estudiantil y Social, de que, bueno, que nos hablan del Sindicato de Estudiantes como una empresa estatal desmovilizadora del movimiento estudiantil, que convoca desde Madrid una huelga de la forma más autoritaria y centralista posible, pasando por encima de un movimiento estudiantil en el que no tienen presencia. Tal es el caso de Zaragoza, donde se decidió no secundar la huelga, y hubo un consenso de que con las fiestas patronales por el medio y sin haber reconstruido el movimiento tras el verano, no había ni tiempo ni fuerzas para preparar una huelga en octubre. Aragón, donde por suerte desde hace años el sindicato de estudiantes es un fantasma, sigue sus propios tiempos en cuanto a movilización, habiendo un movimiento propio y consciente de que una huelga mal hecha implica el desgaste de la militancia estudiantil y la confusión entre el resto del estudiantado, que no entienden de dónde viene la huelga ni con qué objetivos. Y bueno, pues la verdad es que bastante sensato lo que nos dice la gente del FES, y os recomendamos que leáis sus razones en feszgz.blogspot.com. I had 25, Aunque si hablamos de movilizaciones, como no vamos a hablar de la gente de Stop Desahucios. Por lo pronto, pues hacernos eco del caso de, se han parado nuevos desahucios en Zaragoza, pero Irene, la mujer desahuciada en Santa Isabel hace un par de semanas, ahora mismo ha conseguido un piso del ayuntamiento, pero declarar que esta persona en estos momentos está en una situación bastante delicada. ¿Por qué? Pues porque los que le embargaron la vivienda, o sea, los que la echaron de su casa, no le dejan sacar sus cosas, las pueden declarar como cosas abandonadas y quedárselas o tirarlas a la basura si les da la gana, y bueno, pues tiene todo en el interior de una vivienda de donde fue desahuciada. Es decir, que bueno, pues hubo represión, hubo gente que rodó por los suelos, pero sobre todo los vecinos que estaban apoyando, y bueno, pues que es un caso clarísimo de estafa, porque Irene firmó un préstamo por 44.000 euros que luego resulta que se habían convertido en 60.000, como por arte de magia, en un caso que apesta bastante, sobre todo porque fue el director de una sucursal del BBK, en concreto de la calle Belchite, el que le presentó a su hermana para que le hiciera el préstamo, en lo que suena a chanchullo tremendo. Mientras tanto, la plataforma de afectados por la hipoteca ha lanzado una campaña contra Banco Sabadell en las redes sociales después de que esta entidad haya concedido un aval bancario a Rodrigo Rato para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 3 millones de euros que le impuso el pasado jueves el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El hecho de que un banco haya negociado con un delincuente como Rato, pues parece un insulto. Hay un hashtag que es Cierra tu cuenta del Sabadell, uno de los múltiples mensajes de la PA que se pueden leer en Twitter. El peor panorama se presenta para Miguel Blesa, al que Andreu impuso una fianza de 16 millones y parece que se enfrenta al embargo de sus bienes porque de momento pues no le han salvado el culo a la banca, pero es que el brazo del PP pues es pero que muy muy largo. Y nos vamos al bloque de Antifa, donde, pues ya que hablábamos de estudiantes, este martes un grupo de unos 35 neonazis agredieron a varios estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, según informa el portal Tercera Información. Los y las estudiantes lanzaron un comunicado en el que afirman que un grupo de 35 neonazis asaltaron las facultades de Geografía e Historia, Ciencias de la Información y Derecho la mañana del martes en el campus de la ciudad universitaria. Este grupo, perteneciente a la organización neonazi Respuesta Estudiantil, no solo arrancó los carteles, sino que destrozó las instalaciones de las facultades y las asociaciones del movimiento estudiantil, además de intimidar y agredir a distintas personas que participan en él. Este no es un caso aislado, ya que esta situación viene produciéndose de forma continua en las distintas universidades ante la pasividad de las instituciones que deciden mantenerse al margen, permitiendo que sigan dándose este tipo de agresiones. Y no es casualidad que estos actos tengan lugar en una semana en la que hay convocadas movilizaciones estudiantiles. Y bueno, pues recordar que ha habido una protesta hoy, jueves, contra estas agresiones y que bueno, pues que últimamente han proliferado demasiado este tipo de actuaciones y bueno, pues con el resultado como os podéis imaginar de bueno, pues de heridos y por desgracia, como suele suceder, de demasiada y lo que nos huele peor, impunidad. Y vamos a hablaros ahora de los vuelos de deportación de inmigrantes y, bueno, pues un comunicado que nos pide el boicot a la compañía Air Europa. Las organizaciones que integran la campaña estatal por el cierre de los CIE, de los Centros de Internamiento de Extranjeros, considera que se trata de vuelos de la vergüenza, unos dispositivos represivos atroces que no deberían formar parte de la normalidad de la política de extranjería. Ninguna persona es ilegal, nos recuerdan. Cada año el Estado español fleta más de 100 vuelos de deportación para expulsión de miles de personas migrantes. compañías aéreas como Air Europa y Swiss Air han firmado con el Ministerio de Interior un contrato de 24 millones de euros para realización de los vuelos de deportación entre 2013 y 2015. La campaña estatal por el cierre de los CIE y otros colectivos contra las fronteras están haciendo un llamamiento al boicot a estas dos compañías aéreas y a todo el grupo empresarial Globalia al que pertenece Air Europa. Sobre todo pues por la negativa a neutralizar los vuelos de deportación, a que formen parte de la normalidad este dispositivo represivo tan atroz. Y todo esto mientras desde el gobierno pepero se está intentando montar una especie de ley hecha a medida para permitir lo que se llaman las devoluciones en caliente desde la valla de Melilla. Bueno, ya sabéis que ahora mismo está la situación especialmente dura, que hay cientos de personas intentando cruzar desde Marruecos hasta Ceuta y Melilla, y bueno, pues la solución fue poner la valla esa de la vergüenza, pero es que ahora también quieren hacer una medida hecha ad hoc a propósito para permitir que bueno, pues que todas las personas que sean detenidas en la valla pues puedan inmediatamente ser deportadas en lo que se llaman deportaciones en caliente, una situación pues verdaderamente que pone los vellos como escarpias de pensarlo. Y tenemos un breve de represión en la cárcel de Madrid 5 en Soto del Real. Nos comunican desde tocata.info, un boletín que aquí se reemite también en su versión radiofónica, del castigo a 5 presos por ponerse en huelga de hambre. En concreto, desde el día 1 al 5 de octubre, estos 5 personas presas en Soto del Real, Madrid 5, se llama técnicamente la cárcel, se pusieron en huelga de hambre en protesta por el trato degradante, vejatorio y abusos de poder cometidos en el día a día por parte de los funcionarios de la prisión. Entre estos presos se cuenta Gabriel Pinto, que relata entre otros abusos cometidos contra su personal ser sometido a cacheos con desnudo integral, exigiéndole hacer flexiones, cacheo en celda retirándole todos los enseres personales, bueno, pues incluso los enseres que le entregan los mismos funcionarios, como el neceser o un álbum de cartón, y que no son considerados ni tan siquiera como peligrosos por las normas internas del régimen cerrado, o no permitirle hacer actividades durante un mes. Junto a él, otras 4 personas, hartos de tanto abuso e impunidad, llevaron a cabo este acto de protesta. Decir que les abrieron un parte a cada uno de ellos por 2 faltas graves, por agredir, amenazar, coaccionar personas y divulgación de noticias falsas, por lo que les han metido un parte de entre 6 y 14 días de aislamiento. Estamos hablando solo por el hecho de ponerse en huelga de hambre. O sea, protestar se castiga dentro de la cárcel con más cárcel. Y ante la impotencia de ver cómo se cometen este tipo de abusos día tras día y la imposibilidad de defenderse por parte de los presos, no quieren quedarse callados. Y bueno, pues os recomendamos que sigáis la web Tocata, con K de kilo, tocata.info, o bien los lunes por la tarde el programa de radio que emitimos aquí en Radio Topo. Y también en muchas otras emisoras, todo hay que decirlo. Y si algo también nos ha estremecido y nos ha puesto de mala leche estos días, pues ha sido la sensación de impunidad que queda con el vergonzoso fallo a favor de la farmacéutica de la talidomida. Y bueno, pues anulan la indemnización por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de la a favor de la farmacéutica alemana Grünenthal, que fabricaba este compuesto y que bueno, que produjo 20.000 víctimas, 20.000 niños y niñas que nacieron deformes, con los brazos o sin brazos, con los brazos excepcionalmente pequeños, sin piernas o con esta, pues con los miembros en general atrofiados o diminutos, ¿no? Un horror que se prolonga indefinidamente, porque lo que viene a decir que el caso talidomida, después de un montón de años de impunidad, no solo se va a quedar impune, sino que dice que ha prescrito y no se puede presentar resolución en contra. En concreto, la primera demanda condenaba a la farmacéutica a indemnizar a cada uno de los afectados con la cantidad de 20.000 euros por cada punto de minusvalía que les había sido reconocido, más los intereses legales. Hay que decir que la mayor parte de la gente que fue afectada por la talidomida ahora mismo tiene más de 40 años. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid anula estas indemnizaciones y hace referencia a los llamados daños tardíos, explicando que debería realizarse una investigación científica sistemática de los daños causados en la etapa prenatal, pero descubiertos más tarde, que se concentre en la colocación errónea de los vasos, nervios y músculos. Vamos, que se van a ir de rositas. Hace referencia a un informe del Instituto de Gerontología de la Universidad de Heidelberg, donde nos supone una constatación de los denominados daños tardíos y que los mismos tengan su causa en la talidomida, sino que a lo largo del mismo se establece como una posibilidad. Con lo cual, pues bueno, un informe pagado por la farmacéutica termina siendo lo que le permite la absolución. Recordar que estas gravísimas malformaciones se estuvo distribuyendo, se retiró en 1961 y hasta seis meses después de haber sido retirado, decir que en el Estado español se seguía distribuyendo. Se usaba la talidomida, era un sedante que se usó entre los 50 y los 60, perdón, he dicho más de 40, tiene más de 50 años, todas las víctimas de la talidomida, de hecho algunos ya han fallecido, para combatir las náuseas que padecen las mujeres en los primeros meses de embarazo. Y como os hemos dicho, pues nacieron sin extremidades ni caderas algunos de los niños, otros con piernas y manos más cortas. Y bueno, pues aunque se retiró, la batalla judicial pues ha seguido, y ha seguido con el resultado de que, como suele pasar, no sé por qué será, que la industria farmacéutica termina muchas veces yéndose de rositas. Y mientras tanto, pues tenemos aquí imágenes de la manifestación de Huesca, donde, pues como os hemos dicho, han participado miles de personas, y la verdad es que, bueno, pues da gusto ver que, bueno, pues que hay gente que se sigue movilizando por la sanidad pública, sobre todo viendo cómo están las cosas. Same old thing. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y nos vamos hasta la sección de ecología, ya la contaminación del río Gállego por residuos de lindano, un culebrón que parece no tener fin y que parece ser que se debe como único origen al traslado de los llamados residuos de Bailín, debido a las graves deficiencias técnicas del proyecto que fueron señaladas por Ecologistas en Acción en las alegaciones presentadas en octubre de 2008, en las que se advertía de que era necesario un redimensionamiento de la balsa, de la llamada balsa de tormentas, y observar un sistema de depuración independiente, ya que si se producían tormentas frecuentes se llegaría a una situación de riesgo de desbordamiento y contaminación descontrolada. Recordar que no estamos hablando precisamente de un poquito de basura, sino que puede haber hasta 400.000 toneladas de tierras contaminadas en un depósito desde hace 50 años, en un depósito pues que tiene una más que precaria instalación protectora, con lo cual pues bueno, nos encontramos con eso, con una cantidad de contaminantes descontrolados y que bueno, pues que están virtiéndose al gallego y que a fecha de hoy aún hay tres poblaciones que no pueden tomar agua porque está contaminada. Esta situación, recordad que comenzó a producirse a finales de junio y principios de julio durante el traslado de los residuos y que no se había previsto que unas simples tormentas podían producir caudales que no se podían almacenar ni procesar y por eso terminó todos estos vertidos del peligrosísimo Lindano en el río. Peligroso porque aunque la DGA parece que dice que aquello pues no es grave, que es poco menos que bueno pues que un contaminante mínimo, pues no hay que olvidar que es un acumulativo que se queda en el organismo y que bueno pues las consecuencias son imprevisibles. Decir que Ecologistas en Acción ha recordado que esta grave y descontrolada situación, en vez de parar cautelarmente los trabajos, se optó por la ocultación y se comenzó a acelerar el proceso de traslado de los residuos, pasando por peligrosos incumplimientos de lo establecido en el proyecto, la autorización ambiental integrada y el plan de seguridad y salud. En el Departamento de Medio Ambiente se tomó la nefasta decisión de que en septiembre el traslado debería estar finalizado, por lo que se ha vulnerado sistemáticamente lo establecido en el proyecto para la secuencia de excavación y conducción de aguas contaminadas. El pasado 8 de octubre, cuando ya hacía un mes que tenía que estar acabados los trabajos de contención, pues de traslado de los residuos, Ecologistas en Acción formulaba la denuncia ante el SEPRONA. Y al observar tan extrañas e inexplicables actuaciones, Ecologistas en Acción ha sospechado que estos trabajos en realidad podrían estar destinados a ocultar los reiterados episodios de contaminación y han procedido a tomar alguna muestra de la tierra que desprendería un penetrante olor que, bueno, pues que era en efecto tal y como sospechaban de Lindano. Las actuaciones de emergencias aprobadas por el Gobierno de Aragón para paliar el problema de contaminación de agua de boca en las poblaciones que se abastecen del río Gállego, por otro lado, son nuevos parches para un problema antiguo, un problema que se arrastra desde hace ya casi 50 años. Y al hilo de la ecología y de medio ambiente y de la medicina alternativa, pues no podemos por menos que recordar que ha muerto Alfredo Embiz. El pasado 18 de octubre fallecía el investigador médico y militante libertario Alfredo Embiz, que había, bueno, pues que estuvo, ha estado muchas veces por aquí por Zaragoza, que bueno, pues que gustosamente dio charlas en el CSL, en la Revuelta, para la CNT y bueno pues en diferentes conferencias con polémicas como su visión sobre el SIDA, también sobre pues no solo sobre esto sino también hablaba pues sobre el uranio empobrecido, sobre el enfoque que se daba en la medicina y bueno pues que daba lugar a debates y bueno pues que también pertenecía y había fundado la Asociación de Medicinas Complementarias donde pues se iban publicando un boletín periódico desde hace un montón de años. Y bueno, pues un personaje fundamental, polémico para la contrainformación de este país y conocido y apreciado en todos los lugares donde llevó su mensaje disidente. Descansa en paz y que la tierra te sea leve, Alfredo. Y al hilo entre antimilitarismo, ecología, etcétera, pues bueno, vamos a hablar sobre el ébola dichoso. Y es que ante el anuncio de la medida de emergencia que propone el presidente Obama para luchar contra el ébola, incluyendo el uso de las bases militares de Moroni y Rota, los grupos ecologistas se manifiestan en contra porque enviar un contingente de 3.000 soldados no es la solución, sino simple propaganda de un país que solo sabe emplear la fuerza militar, en la que invierte gran cantidad de recursos para resolver conflictos y emergencias. no es de recibo que se manden tropas a combatir una epidemia. En las zonas afectadas lo que se necesitan son materiales y recursos humanos, no precisamente armas y ejércitos. De armas, de hecho, andan sobrados en zonas donde de lo que están hartos es de guerras civiles. Desgraciadamente, el ébola no es la principal causa de muerte en el mundo. Cada año mueren 2 millones de personas por el SIDA, 1.200.000 por la malaria, 760.000 de disentería, casi 800.000 por hepatitis B y 1 millón más por la gripe, el sarampión o otras enfermedades para las que existen remedios eficaces y relativamente sencillos. Enfermedades muy relacionadas con la pobreza en un continente, el africano, rico en recursos naturales que sigue siendo expoliado. Resulta inmoral que solo se actúe cuando los países ricos nos sentimos amenazados y con medidas de protección de fronteras. La respuesta más eficaz y justa es enviar medios y profesionales sanitarios y no ejércitos ahí donde se localiza la epidemia, no cerrar fronteras y desplazar contingentes militares. La solución militar ante esta posible pandemia es el claro exponente del fracaso de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas y de la OMS, que no disponen de un sistema de intervención urgente ante alarmas sanitarias y con personal civil capacitado. Por lo tanto, bueno, pues nos mandan los grupos ecologistas su oposición frontal a que se utilice España como base de cuarentena de las tropas de Estados Unidos, para que lleguen a su país sin riesgos para su población, máxime cuando aquí el riesgo de contagio de personas procedentes de países con una epidemia generalizada de ébola pasa a la cuarentena en Rota o en Morón, es evidente a partir de la pésima gestión de los casos de infección habidos. Y es que a las pruebas nos remitimos, evidentemente. Y hay que defender otra forma de hacer política y de atender a las situaciones de emergencia sanitaria, como es la inversión prioritaria en ayudas al desarrollo en vez de empoderar armamentístico, el empleo de la fuerza civil y no de la militar. Seguiremos exigiendo el desmantelamiento de las bases militares y propugnando la resolución no violenta de los conflictos. Y es que matar los virus a tiros no parece una buena idea. Big League Women. Sure got something good. People that crying about him in the neighborhood. Big League Women. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nos vamos al bloque internacional, donde bueno, pues sigue a vueltas el lamentable episodio de la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala, donde por cierto ayer pegaron fuego al ayuntamiento porque por lo visto está el alcalde plenamente implicado en el tema. Y según la versión de cuando ya ha pasado casi un mes de la masacre, porque se da por hecho que fue una matanza, las conjeturas sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos comienzan a señalar cada vez más hacia la tesis de que los jóvenes habrían sido brutalmente asesinados. El último 17 de octubre, el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, activista en la causa de los migrantes y defensor de los derechos humanos en el país, afirmó a la prensa que los normalistas fueron quemados vivos. Para tal declaración, él utiliza las afirmaciones de testigos del caso, que prefieren no identificarse ni denunciar formalmente lo ocurrido por temor a represalias. Lo dije porque esas personas que están buscando a sus hijos merecen la verdad, porque esta es una forma de presionar al gobierno. Si yo digo esto, ellos están obligadísimos a demostrarme que soy un mentiroso, declaró el sacerdote a los periodistas. También afirmó que sus fuentes están aterrorizadas con la posibilidad de ser las próximas víctimas del caso. Lógicamente no han dicho cómo había sido, simplemente pues el testimonio ahí está. Y de hecho, evidentemente, si los llamados maestros normalistas estuviesen vivos, no dejarían que el caso generase tamaña repercusión nacional e internacional. Y este silencio, pues bueno, todo apunta a que evidentemente 43 personas, y más con el operativo que está viendo, no se esfuman en el aire si están vivas, con lo cual lo más probable es que las hayan asesinado, evidentemente. el último 17 de octubre, pues bueno, está habiendo muchos gestos ahora del gobierno ante tan vergonzosa situación, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con representantes del área de seguridad pública. Ya anunció a la prensa, pues, todos estos anuncios grandilocuentes, que la prioridad es encontrar a los estudiantes desaparecidos, lo que, bueno, pues según Solalinde, dice que no pasa de una simulación, debido a que esa reunión de seguridad que tuvo el presidente no se trató de la manera de buscar a esas personas, porque ya no hay nada que buscar, nadie a quien buscar, sino más bien cómo manejar esto, porque es una patata caliente que tiene el presidente, que tiene el PRI, el partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, y que, bueno, pues que lo que hay es preocupación, porque cuando estas cosas suceden bajo un poco sotoboche y en silencio, no importa, pero cuando trascienden es cuando parece ser que a todo el mundo le pica, como por ejemplo esta misma semana desapareció una joven que se dedicaba a difundir las masacres de los narcos y cómo sucedían las cosas a través de Twitter. Pues bueno, de momento lleva varios días sin noticias de ella, o sea que es muy significativo de cómo transcurren las cosas en este estado donde la enfermedad social de la violencia ha calado muy hondamente. Y muy brevemente, para concluir el programa, pues en la sección de internacional ha habido una noticia también que habla de que el Estado español financió a la dictadura de Videla, el dictador argentino. Archivos secretos revelan que el rey Juan Carlos, banqueros de la talla de los Botín y los principales funcionarios del gobierno de Adolfo Suárez durante la transición democrática firmaron acuerdos económicos millonarios con el sangriento régimen argentino. El exterminio de seres humanos no solo conlleva una serie de prácticas abominables capaces de reducir a miles de personas a la 10 millonésima parte de una mierda, tal como le gustaba decir a uno de los más crueles carceleros del franquismo. Por lo visto, las políticas represivas, tanto en la España de Franco, en la Argentina de Videla, absorbían una parte sustancial del presupuesto estatal. Y parece ser que cuando en mayo del 76, cuando no se habían cumplido 2 meses del golpe de Estado en Argentina, los cuerpos policiales que aterrorizaban a los habitantes ya habían gastado un 70% de su presupuesto anual, y aún quedaba mucha gente por morir. Y los jefes policiales pidieron una inyección de 12 millones de dólares. Según los cálculos realizados de entonces, pues sería el equivalente por lo menos a unos 400 millones de dólares en este momento. Videla necesitaba dinero fresco, y bueno, se acordó de la madre patria, como llaman ahí al Estado español, que acababa de enterrar al dictador Franco y que empezaba a experimentar el camino hacia la democracia. Con lo cual, España firmó acuerdos económicos que dieron aire a la maltrecha dictadura y sus terribles tácticas de exterminio. Unos acuerdos que, según obran en documentos que están en, por ejemplo, en el periódico Público, fueron financiados por segunda mano, digamos, por los banqueros Botín, y de lo que tuvo conocimiento y sancionó el entonces rey Juan Carlos, y a través de, claro, porque tuvo que firmar un decreto que aprobó el gobernador del Banco de España, entonces Luis Coronel de Palma, marqués de Tejada a la sazón, y asimismo pues fue sancionado por el gobierno de ese hombre de pro, como siempre cuando alguien se muere es una excelente persona, que fue Adolfo Suárez. Pues bueno, unas negociaciones que solo duraron 72 horas y al término de las cuales, el 1 de diciembre de 1976, se firmaron estas líneas de financiación de la dictadura argentina. Recordar que durante esta dictadura desaparecieron miles de personas, se ejecutaron a opositores políticos, que Videla y la Junta Militar meterían a Argentina en la sangrante guerra de las Malvinas, en la que morirían un montón de chavales jóvenes, y bueno, pues todo esto con el pábulo de esa cosa tan oscura que ahora reivindican tanto, que fue la transición democrática, que tuvo más oscuridades que claridades. Y en el siguiente acratador os hablaremos mucho de la Feria del Libro Anarquista, que ya se nos viene encima, no queda nada. Y allí pues esperamos tener alguna entrevista que expondremos oportunamente. Y de momento, esperando que mi compañera esté conmigo la semana que viene, nos despedimos con un pletórico salud y anarquía.